viaje al futuro. Con el conejo de la suerte, Bugs Bunny. Lo intento, pero jamás he podido capturar al conejo Bugs. Escúchame, Elmer. Soy la voz del éxito. Inténtalo de nuevo. Que lo intente de nuevo. Pero sí es lo que siempre hago. Ven, Elmer. Hagamos un viaje al futuro. De esa forma podré atrapar al conejo. Ya lo verás, Elmer. Vamos a 1950. A 1960. ¡A 1970! ¡O a 1980! ¡O al 1990! ¡En un momento hemos cruzado la gran barrera del tiempo! ¿En dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Ya soy un anciano! ¿En qué década estamos? ¡Oh, 1990! ¡Cielos! Crosby es el ídolo del momento. ¡Oh! ¿La Wellevisión reemplazará la televisión? ¡Santo cielo! ¿Y dónde está mi arma? ¡Oh, aquí está! ¿Qué? ¿Una escopeta supercósmica de rayos Y? ¡Qué bueno! Así podré cazar a ese tonto conejo. ¿A dónde se ha ido? Lo voy a acabar. Lo exterminaré. ¿Dónde está el conejo? ¡Que no se esconda! ¡Qué pachan, buen hombre! Estoy buscando al conejo Bugs Bunny. Y dígame, buen hombre, ¿cómo es ese conejo, eh? Pues ese... ¡es como usted! ¡No me amenace con esa arma de juguete! ¡Nunca podrá hacerme nada! ¡Ay, cómo me molesta el reuma! ¡Alto disparo! ¡No calles, renacuajo! ¡Siempre se estás amenazándome! En el blanco. Bueno, al fin me has cachado, Doc. Ay, no puedo creerlo. No apaguen las luces. Ay, todo me da vueltas. Ay. Ay, toma, échate álbum fotográfico. ¿Qué es esto? Una fotografía de cuando yo era todavía un bebé. Sí, Doc. ¿Recuerdas lo que pasó aquel día? Lo recuerdo como si fuera ayer. Habías salido de cachería con tu escopeta de juguete y... Papá conejo, mamá coneja, conejito. ¿Qué pasa, Doc? Estoy buscando un conejo bebé. Tengo que cazarlo. ¡Pam, pam! ¿Y cómo son los conejos? Son igualitos a ti. Ah, no es cierto. Yo no soy conejo. ¡Me cazufí! Espera, es hora de que durmamos la siesta. Está bien. ¡Ya podemos continuar jugando! ¡Me las va a pagar ese conejo tonto! Thank you. deprisa, ¿eh? ¿Hoy qué piensas apagar un incendio? Bueno. ¡Ah! ¿Con qué lo admites? ¡Qué bueno, toma esto! ¡Esto y esto! ¡Y no vuelvas a hacerlo nunca! ¿Sabes? ¡Ese era un conejo! ¡Adivinaste! ¡Qué gratos aquellos viejos tiempos! ¡Ay, pero qué hecho! ¡Qué infeliz soy! ¡Hoy tengo que cavar mi propia tumba porque ha llegado mi fin! ¡Cruz más pesada! ¡No llores, Elme! ¡Sonríe! ¡Hay que sonreír ante el infortunio! ¡Ay! ¡Adiós, viejo amigo! ¡No me olvides como yo no te olvidaré! ¡Adiós! ¡Hasta luego, amigo! ¡Gusto en conocerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta nunca, amigo mío! ¡Que día el último día mejore! Bueno, de cualquier forma me he librado de este conejo por ahora y para siempre. Yo no diría eso, Elmer, amigo mío. Este cuento se acabó.